representativas que se hagan a lo largo del tiempo. Esto respecto a la parte que ustedes dicen que con el organigrama que se mantiene, etcétera, etcétera, pues que no va a afectar. Vaya finalizando, señor portavoz, por favor. Si me disculpa. Sí, sí. Por favor. Señores del público asistente, por favor. Yo entiendo que todo esto, aparte del público, le pueda molestar, que se esté argumentando, pero claro que es. Pero si no le importa, señora presidenta, me parece que este es un tema lo suficientemente importante para que por lo menos en una primera intervención podamos desgranar todos nuestros argumentos. Me parece bien, yo lo digo para evitar que la gente se aburra.